corazón de los fusiles siguió latiendo inútilmente. Oh deseo, fin de todo anhelo. Oh conocimiento del incendio, ráfaga. Haití, decapitación. No sabemos si siempre habrá poetas, derechos civiles. Siempre habrá policías. Limpieza étnica. Llevo en mi propio cuerpo la memoria de ser para otros. Haití, Diego, Julián, Managua. Vigilad la fiera herida. Oh agonía del comerciante. Reír, oh sí, reír. Bosnia. No pienso arrugarme con los años. Oh agonía del comerciado, Haití, no pienso arrugarme con los años, nada me turba, nada me espanta. Somalia, Kurdistán, Azerbaiyán. Creo que ser inocentes es ser curiosos. Nadie conoce la magnitud de la tragedia. Constructores de olvido, destructores, Haití, violación, Estado, Isla Granada. Que seas bueno. ¿Jugaba el apóstol San Pablo en la bolsa? Ahora puedes tenerlo todo. Oh, ojo en la cama vacía. Dibujemos culpables a la vez que anunciamos la inocencia de luchar contra ellos. Haití ha sido con armas convencionales. Nadie conoce la magnitud de la tragedia. Oh mentira que me inventas. Gaza, guillotina, cámara de gas, horca. No hay duda de que la esfera siempre ha estado imbuida de connotaciones espirituales. También la relación entre terrorismo y terrorismo de Estado. Xenofobia, extranjero, nación, hashi. Tan efusivo me siento de pronto para el amor y la alabanza como otro día para el desprecio y la enemistad. Haití, un rinoceronte se ha escapado del zoo. Oh, me masturbo y miro masturbadores, sino las manos que conducen sin retorno. Tráfico de armas. Unir las islas. Bosnia. Te preocuparán ellos más que tú mismo. Palestina, tierra, piedra, Palestina, limpieza étnica. Oh ruina, fin de todo anhelo. Para verte he levantado esta mañana el día. Mestizo, América, África, Europa, Asia, Oceanía. La ciudad consume y produce activamente depósitos geológicos y culturales. Haití. Siempre me gusta oírte decir que me quieres. Conocer, Haití. Una dirección más adecuada al conocimiento de los otros. Silla eléctrica. Garroteville. Superpoblación. Bosnia. El hechicero daba la vuelta al tronco del árbol y me preguntaba: ¿ves algo? 100%. Cuba. ¿Consolida Yeltsin la democracia en Rusia? Pena de muerte. Haití. Oh venas del instante, limones de saliva. Un ser en orden crecía junto a mí y mi desorden serenaba. De nuevo siendo el hombre débil al margen. Árabes, entrad, estamos cansados de visigodos. Musulmán, árabe, turco, bosnio, reconozco tu olor en mi tejido. Haití. ¿Cuánta sospecha de futuro hay en el presente? Angola, Jartún, Sudán. Llevo en mi propio cuerpo la memoria de ser para otros. Haití. El corazón de los fusiles siguió latiendo inútilmente.